Nadina, bienvenida a nuestro programa. Para comenzar, sabemos que uno de tus objetivos como maestra siempre ha sido trascender en la formación de los bailarines, no solo a través del conocimiento en la técnica del estudio de la danza. Así que, a partir de esto, cuéntanos cuál es tu concepto sobre la formación para un bailarín integral. Carol, para mí un bailarín integral reúne muchísimos conceptos. El primero y el principal para mí como profesora es tener un muy buen ser humano al lado mío, es encontrar un ser humano que vibre con el arte, que vibre con la música, que vibre con la cultura y que se preocupe más por sentir lo que está haciendo que por mostrar una figura o mostrarse a sí mismo en un escenario. Si bien es cierto, la técnica de aprendizaje es muy importante y el conocimiento muchísimo más sobre lo que estás haciendo, sobre todo en una cultura y en un folclore que no es el nuestro. Si bien esto es importante, también es muy importante saber trabajar en equipo y tener una muy buena condición como ser humano. Ser un ser humano integral, un ser humano que apoya, un ser humano que entiende, un ser humano que siente lo que está haciendo y que lo que está haciendo sobre todo le apasiona. Cuando hay esa pasión y ese sentimiento, lo demás luce simplemente porque lo transmites, porque eres feliz con lo que haces. Bueno, ¿y cómo se desarrolla el trabajo terapéutico a través de la danza árabe? En un mundo como el que tenemos hoy, donde la globalización y la información de muchas terapias alternativas llega a nuestra mano, pues tenemos también un mundo muy competitivo a nivel de mujeres, a nivel femenino. Esta competencia ha hecho que muchos temas se malentiendan o se lleven a un extremo, haciendo que las mujeres opten una postura un poco ruda, una postura un poco autoritaria, una postura un poco difícil de interrelacionarse con las otras mujeres, con sus iguales. La danza árabe permite lo principal que te puede dar cualquier tipo de danza, y es que te está brindando el conocerte y el encontrarte como mujer, el encontrarte como ser humano, el sentirte bella, el tener la posibilidad de expresar desde la lúdica, desde el movimiento, un trabajo corporal, un trabajo femenino. Esa es la forma como terapéuticamente yo trabajo la danza del vientre. Cuando no se puede trabajar con un alumno profesionalmente, la danza del vientre como cultura, como folclore, pues se buscan alternativas. Y la danza del vientre a nivel de movimientos, a nivel de desarrollo, a nivel de contracción muscular, nos brinda esa posibilidad. Más la posibilidad que nos brinda de armonizar mental y físicamente una idea con un movimiento. Sabemos que en tu carrera como bailarina árabe profesional has dedicado gran parte al estudio de las danzas fusión. Cuéntanos cuál fue el motivo que te llevó a profundizar en este estilo de danza. Más que un estilo, es simplemente unir el aporte cultural, la herencia o la influencia que nos pueden dejar las personas que vienen de otras tierras. Con la caída del Imperio Otomano, la migración árabe hacia Latinoamérica fue muchísima, fue en un número muy superior. De hecho, Colombia debería tener más migrantes árabes, pero por cuestiones políticas de los gobiernos de aquella época decidieron hacer una reforma migratoria y cerrarle la puerta a muchos inmigrantes independientes de si eran árabes o no. En ese éxodo masivo, pues se asentaron en un mayor grupo en Argentina, Venezuela y Estados Unidos. Las fusiones se trata más de qué es lo que yo hago y es a lo que me he dedicado a nivel de estudio, de aprender a unir una cultura con otra. Y cuando se une, pues nace una tercera cultura. Esa tercera cultura es tan válida como la primera y la segunda. Es tan importante y cobra tanta influencia a nivel artístico y a nivel herencia que es inevitable no poder fusionar un ritmo, no poder fusionar un vestuario, no poder fusionar muchos elementos a nivel artístico y sobre todo a nivel dancístico. De hecho, nosotros como seres humanos somos una fusión. Somos el resultado de la fusión de un papá y de una mamá. Entonces, pues, si desde ese principio de concepción se utiliza el término fusión, imagínate en otros aspectos culturales y artísticos. Es muchísimo más rico, su herencia es muchísimo más amplia y asimismo su influencia. Bueno, ya ahora que hemos entrado en el tema de fusiones, Adina, cuéntanos cuál es la historia sobre la unión de la danza árabe con el tango. Como ya te decía en la pregunta anterior, con la caída del Imperio Otomano, Argentina recibió un número muy importante de inmigrantes. En este momento, a nivel musical y cultural, Argentina cuenta con muchísima influencia y muchísima herencia sirio-libanesa. Eso ha hecho que tanto musicalmente, a nivel de ritmos, como históricamente y dancísticamente, a nivel de movimientos, se puedan ejecutar hoy fusiones como el tango árabe, o como de pronto la ranchera argentina, o como de pronto el fox, que es una derivación entre la milonga y el tango, pero con muchísimo del vals europeo. Entonces, de esa misma forma nace la fusión tango árabe. El pionero y el personaje que nosotros en Occidente conocemos como primera referencia a nivel de estas fusiones musicales es el maestro Mario Kirlis y asimismo muchísimas bailarinas argentinas. Pero realmente esto viene de muchísimo tiempo atrás. Piazzolla es un pionero de la fusión, es un incansable trabajador de esa fusión, de esa entrega, de ese investigar, de ese nuevo aire que se le quiere dar a la cultura, porque todo lo que sea un aporte es bienvenido a la cultura. Bueno, en cuanto al vestuario, ¿cuál sería el atuendo correcto para este estilo de baile? Pues mira, las características del vestuario varían mucho dependiendo del bailarín. Esto es algo, es un tema muy libre, es de muy libre interpretación. Yo personalmente lo ejecuto desde la razón de ser del tango como ritmo y desde la danza del vientre como movimiento. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si el tango es un ritmo que iniciaron haciendo los hombres, bailando los hombres, pues es claro que es un ritmo masculino. Y en ese orden de ideas, pues debo representar en mi baile, debo poner en escena esa cuota masculina que debe tener el bailarín a nivel de interpretación. Pero también soy mujer y hago danza del vientre. Entonces, lo que hago es apoderarme de mi estructura como bailarina de danza del vientre, unir esos dos conceptos y sobre esos dos conceptos lograr una armonía. Es decir, si uso un vestido de dos prendas, perfectamente puedo utilizar un pañuelo de seda en la garganta y trabajarlo a nivel de movimientos como si estuviera trabajando un velo. También puedo utilizar un vestido de dos piezas, pero que sea de pantalón, estoy representando también lo masculino. Entonces es como una sinergia entre lo masculino y lo femenino, llevado a un escenario y trabajado con una interpretación que sea 100% visceral, que sea 100% armónica, melódica, rítmica, que te salga de tu interior, que dejes el alma en esa interpretación, en esa fusión. Adina, danos algunas recomendaciones para tener en cuenta a la hora de realizar una puesta en escena con esta danza árabe fusión. Como pautas, te podría hablar dependiendo de la región donde tú estés. Yo soy de Manizales, soy criada en el Eje Cafetero, soy bailarina. Entonces, para mí poner un tango oriental en el Eje Cafetero no tiene los mismos ingredientes que puede tener un tango oriental puesto en Bogotá. Por ejemplo, el tango que se oye en el Eje Cafetero es un tango más de arrabal, es un tango que tiene el lenguaje lunfardo totalmente claro y específico dentro de sus letras. Entonces, pues asimismo debo poner ese tango en ese escenario. Pero si lo voy a presentar en una ciudad como Bogotá, que es más cosmopolita, donde hay infinidad de mezclas culturales, donde hay infinidad, no es tan sesgado el público, pues debo hacer una puesta en escena que sea asimismo más cultural, más internacional, si quiere llamarse de esa forma, donde yo pueda incluirle pasos de danza contemporánea, de jazz, de danza del vientre, algo que a nivel de show y espectáculo capte la atención del público. Ya de por sí decir tango oriental causa un impacto, ya de por sí decir fusión tango árabe causa un impacto. Entonces debo entregarle a ese público que va, debo responder de muy buena medida a la expectativa que ese público se crea, que se genera con una publicidad. Entonces, más que las pautas de ponerlo en escena, yo sí recomendaría mejor conocimiento sobre lo que se está haciendo y llenarse de pasión por lo que se está haciendo. Cuando tú haces algo con pasión, así mismo lo interpretas y así mismo lo va a recibir el público.